mensaje más bonito para el final, para que a la gente le quede la idea fija de lo que queremos transmitir. Recordá que de lunes a viernes estamos de 10 a 12 horas por www.rnma.org.ar. Este programa federal, comunitario y en red que hacemos desde la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy los miércoles desde Córdoba, como desde diferentes puntos del país los demás días. Y como les venimos agitándose ya varios, enredando todo el programa, la gente... Ya queremos que sea viernes. Claro, la gente va a decir, ay, de nuevo el temita ese. Bueno, nada, les recordamos que nosotros desde Córdoba hacemos la transmisión en vivo, como RNMA, de lo que es la Peña Transhumante, este proyecto hermoso que se viene llevando hace años en la ciudad de Córdoba, que es un gran evento, que tiene una función social, que viene de organizaciones sociales que vienen pateando y caminando la calle diariamente. Y este viernes va a ser nuevamente una gran peña, una hermosa peña. Estamos en comunicación con Martín de la Universidad Transhumante, que nos va a estar contando todo sobre este viernes. Lo tengo acá, si no lo perdí. Acá está, acá lo saco. Bueno, Martín, ¿nos estás escuchando? Hola, che, buenos días, ¿cómo andan? Hola, che, Martín, ¿cómo estás? Te hablamos de acá de Zumba la Turba para que nos cuentes todo sobre... No, ¿cómo estás, Martín? Contanos cómo se viene preparando, que deben estar a mil con todo lo del viernes, como estamos todos nosotros también por este lado, con el comienzo de esta peña, qué nos traen nuevo, qué esperan, cómo viene la mano. Bueno, primero gracias por dejarnos salir acá al aire. Siempre es un placer aparecer en las radios comunitarias, alternativas y populares, pero nosotros nuestra apuesta también está ahí. Así que nada, gracias de nuevo por la invitación. Y nada, estamos re entusiasmados. La peña viene saliendo re linda. Ya hace varios años que viene creciendo cada vez más en cantidad de gente, en apuesta cultural, en ambición así de qué podemos sumar de nuevo y de creativo. Y la verdad es que nos entusiasma mucho porque en ese pensar nuevo y creativo siempre sumamos a más colectivos que se piensan como nosotros, con un horizonte revolucionario y con banderas como la autogestión, la autonomía, la horizontalidad desde abajo. A nosotros nos gusta encontrarnos con ese tipo de colectivos y ahí entra la RNMA también. Che, Tincho, ¿cómo le dirías a los Toch, a los hermanos Toch, que estamos acá con ellos, cómo les venderías la peña a ellos? Ya se la vendió, por eso tocan la peña. Bueno, pero los Toch todavía no fueron. Claro, va a ser su primera experiencia. Endulzalos un poquito. No, mira, los Toch, además de ser una de las mejores bandas que tiene hoy Córdoba, de las bandas que más prometen y de mayor producción. No, pero en serio, fíjate los discos que tienen los locos, son súper prolijos, están buenísimos, tienen una repercusión en la gente, ellos tienen un grupo de gente que los sigue a todos lados, como que una de las bandas más copas de Córdoba, seguro. Lo que nos pasa a nosotros en las peñas es que siempre tratamos de cortar un poco con la tradición, pero sí salirnos un poco del libreto del folclore, que sea solamente folclore, y hacer una mixtura ahí de género y de público y de propuestas, y hacerlo remestiza la cosa, porque nosotros creemos también en esto que te decía recién, en el encontrarnos. Para nosotros las peñas, además de un espacio de goce y de disfrute y de lucha, porque también ahí están nuestras luchas, es un espacio de encuentro, es un espacio donde podamos encontrarnos con propuestas tan variadas como la de León Gieco, con los Manteros Santiagueños, la actitud María Marta con ella, o los Toch, o no sé, la vez tocaron los Bailey con la Guaracha Santiagueña. Entonces, vos vas de peña y sabés que te va a llegar una sorpresa seguro y que vas a encontrar algo que no estás muy seguro de escuchar siempre, pero que esa noche ahí lo vas a bailar igual. Hablando de las sorpresas que va a haber en la transmisión puntualmente, esta vez se va a poder ver imagen y audio en la transmisión de la Peña Transhumante en la página del RNMA, así de que se visten todos, tengan sí, un poquito tener de que cuidado, qué se pintan, se todas esas cuestiones. Yo que me metí en radio para no tener que arreglarme. Somos todas hermosas y hermosas. Por supuesto. Pero mejor arregladito. Si todo sale bien, logramos que poder transmitir además del audio, vamos a salir con el video de la transmisión por rnma.org.ar y nada, ya son, creo que son 10 ya las radios comunitarias que la van a retransmitir también de la red. Uh-huh. Así que nada, re contento, el laburo este viene creciendo cada vez más y nos encanta poder lograrlo con ustedes, nos encanta que en otro lugar del país también se viva como se vive acá en Córdoba, ¿no? De una, gracias Tincho por la comunicación, nos quedamos hablando con los Talks sobre su disco y lo que van a presentar el viernes. Dale, che, y otra cosa, dale, otra. Nada, recuerden que hay entradas anticipadas a la venta en Edén y en María Calas, y recuerden también que la Zumba tiene entradas para sortear, así que... Sí, dos pares de entradas. Ahí, y gánense las entradas por ir el viernes. Nos vemos el viernes. Dale, nos vemos, Tincho, suerte. Ahí estamos ya. Estábamos entonces con Martín de la Universidad Transhumante, de lo que es el Encuentro de Organizaciones, los dos espacios que llevan adelante esta gran propuesta, donde van a estar, como siempre comentaba Martín, y nos tienen acostumbrados un montón de grupos, a estar el dúo Coplanacu, van a estar de nuevo los riojanos. A mí me encanta cuando en la Peña Transhumante se junta Ramiro González, se junta Emiliano Servini, se juntan todos esos muchachos a hacer eso que hacen tan bonito. Y también van a estar los Toch, que van a estar por primera vez, los tenemos... Estamos con los hermanos Toch acá. Estamos con Martín y... Es que a todo el mundo le genera confusión. Martín yo y Andrés. Dije... Martín y Andrés, ¿él es el Toch adoptado? Es que yo soy el Toch adoptado. Lo mismo, la banda hay que aclararlo, la banda se llama Toch. Sí, solamente el Facebook y algunas las redes sociales que necesitábamos poner nombre y apellido, pusimos hermanos Toch para tener un perfil. Yo sé que es Toch la banda, pero evidentemente pero claro, genera... Sí, genera confusión. El misticismo genera de la confusión, fama. Encima somos tres. Tierno, claro, nada, sí. Se sí. parecen, ¿entiendes? Nos parecemos, tenemos rubros. Están mimetizando. Claro. Sí, la gente se mimetiza. Acá en la radio tenemos miedo de mimetizarnos entre nosotros, pero bueno. Pero sí, Juanpa, que no está hoy, es mi hermano, y bueno, y Martín es un hermano de la vida. Bueno, cuéntanos cómo fue esto de la propuesta de que vayan a la Transhumante, qué implica para ustedes, conocen el proyecto, sé que están al tanto, y aparte porque bueno, viene hace muchos años y mirá, siempre muy... Nosotros fuimos invitados el año pasado a la Transhumante y no podíamos en ese momento porque uno de los integrantes está de viaje. Y nos quedamos con las ganas y quedamos con la gente de la peña y dijeron, bueno, para el año que viene sí o sí van a estar. Y le dijimos, ojalá podamos y todo. Son insistentes. Sí, nos llamaron, sí, nos llamaron ya hace bastante tiempo y dijeron para la peña. Y dijimos, bueno, de uno, organizamos todo para poder estar ese día porque para nosotros es muy importante también participar de un evento así. Al tener contacto con la gente de la peña nos fuimos enterando más de lo que hace la Peña Transhumante, o sea que no es solo la fiesta, sino que es un laburazo que hacen durante todo el año, que son talleres, que dan clases, que viajan por todo el país mostrando, enseñando lo que están haciendo. Entonces, para nosotros participar de algo así es realmente algo muy, muy zarpado, o sea, porque eso va más allá de lo que pasa esa noche. Viene un estreno con Tutti, me parece, este fin de semana, porque nos han traído los chicos de Toch el nuevo disco, que por lo que veo somos como casi una exclusividad, pues ha salido el 1 de noviembre del horno. Mira, es el primer disco que traemos en la radio, porque estuvimos haciendo para la presentación del disco, fuimos montando la radio. Víctor Pinto. Sí. Víctor no lo tiene. Lo tiene la Zumba. Sí. Siempre quisimos decir porque, eso. Porque llegó justo el día de la presentación, entonces la previa de la presentación del disco, que fuimos un montón de radio y de media, no teníamos el disco todavía, o sea que son los primeros, sí, que lo tienen. Amor, de hecho me acordé porque los escuché en el programa. Amor Continental se llama el nuevo disco, que también está subido en la web, si nos pueden decir. Sí, pero está en nuestra página, que es toch.com.ar. Ahí está. Ahí pueden escucharlo y descargarlo. Está muy buena gratis la página, ayer la estuve viendo y está bastante actualizada. Sí, sí, ahí estamos todo el tiempo. Es más, yo soy el que se encarga de hacer eso. Estoy todo el tiempo actualizando la página, ahí poniendo las últimas novedades. Y siempre, como es nuestra política, está la música colgada y gratis. O sea, te podés descargar el disco este y el disco anterior y el single que sacamos también. Para el mundial, esa cancioncita, todos los temas están para descargar gratis y obviamente para escucharlos ahí online. Lo que quiero rescatar del disco es que viene con la libretita de las letras. Que yo se he perdido eso. No, y que el arte está muy bonito. Sí, no, muy bueno. Lo hizo Florencia Benassi, que es una artista plástica y diseñadora gráfica muy zarpada de acá de Córdoba. Y la verdad que estamos re contentos con toda la gráfica. Sí, o sea que a aquellos que les guste el objeto, ese objeto llamado disco... ¿Y dónde lo pueden comprar el disco? A mí yo soy de las que me gustan el objeto llamado disco, sobre todo cuando viene con una estética así toda. Lo vendemos siempre en los... Claro, trae el librito con las letras y todo. lo pueden comprar en nuestros conciertos, siempre están ahí nuestros discos para venderse, y van a estar, ahora todavía no está este disco, el disco anterior sí está, pero este no lo llevamos todavía en las disquerías Mercurio, que está ahí en pasaje a Achával, Achával Rodríguez, en el paseo de Achával, que está en la calle Achával Rodríguez. Bueno, entonces también lo pueden conseguir en la próxima universidad. Bueno, la tengo con la universidad. En la peña. En la peña. Espérame que no arranco. En la peña va a estar. Sí. Y mira lo que decía. Guarda de las si letras. Les pinta el rock and roll de tirar discos. Es un objeto contundente. Es un objeto, justamente. De cartón, viste. O sea que tanto daño no va a hacer. No, mira que el escenario es alto. La energía ahí es como fuerte. Toma vuelo. El frisbee va a volar. Y las puntas son filas. No subestimemos un disco. Ni discos ni baqueta hay que tirar. Eso es verdad. Debes haber tenido alguna experiencia. Decir que nunca nos dieron un premio, porque tampoco hay que tirar premios. Era un Gardel. Un Gardel en toda la cara. Lo que decía las letras, si te lo descargas de Bandcamp y tenés un celular de esos chetos que vienen ahora, lo bueno es que vos te descargas el disco y cuando va pasando el tema te pasa la letra. Ah, entonces si tenés un celular que más o menos... O los iPhone y los iPod... Todos los que tengan esa tecnología de que lee las letras, el archivo ya de audio se te baja. Viene con la letra. Está bueno porque lo tenés, te lo bajas gratis a internet, tenés tu celular, querés ver la letra y te va pasando. Hay cosas más preocupantes. Yo quiero el librito igual. Capaz que lo descargo ahora que me han dado la idea, pero yo quiero el librito. Mira lo que es el librito. Mira. No, es está hermoso. La estética que también está plasmada en la página web. Y también la estética que tiene el disco, ¿no? Tiene una mixtura de sonidos, de apuestas, que me parece que es muy interesante. ¿Cómo surge esto de la fusión? Que es un poco lo que se viene escuchando en un montón de bandas, pero que hay algunas, como la de ustedes, como otras bandas también que nos gustan mucho, que... van un poquito más allá y no son la banda fusionada que ya escuchamos muchas veces, sino que tienen, sobre todo el juego estético. A mí me sorprendió mucho cuando los escuché, en la cuestión estética, que está como muy trabajada, que lo remarcaba Martín incluso también cuando lo escuchamos. ¿Cómo es llegar a esa producción? ¿Qué los lleva a tener eso así tan acabado, tan bello? Mira, ya de un comienzo la banda tiene una formación que es poco común, que es bandoneón, bajo y batería, y los tres cantamos, es un trío sin guitarra. Sin pulpo. Es una cosa rara. Y después, por ejemplo, Juanpa toca la guitarra en algún tema, yo toco el bajo, nos cambiamos un poco los instrumentos, pero la mayoría la mayor parte de los temas estamos bandoneón, bajo y batería. Claro. Entonces ya tener esa formación para trabajar nos hizo como profundizar mucho, tratar de encontrar cuál podía ser el sonido de la banda, porque al ponernos a tocar nosotros en años atrás tampoco sabíamos cuál podía ser la estética de la banda, por dónde podían ir las canciones. Entonces teníamos muchas canciones compuestas, otras que fuimos componiendo de a poco. Hay temas que hace André solo, Juanpa solo, yo hago solo. A veces hacemos André y yo hacemos un tema, o Juanpa y yo, a veces los tres. Entonces también tiene la variedad esa el disco, y tiene los ritmos que tienen musicales, son cosas que nos salen, digamos. O sea, hay un candombe, hay una marcha camión, hay folclore, hay reggae, hay ska. Es como que acompañamos, la canción sale y después vemos cómo hacerlo. Tiene un género y después vemos cómo hacemos con esta formación para tocar ese género. Entonces la banda tiene muchísimo tiempo de exploración, claro, y de trabajo adentro. Y eso es lo que te da por ahí después ir encontrando un sonido propio, por así decirlo. Porque es algo que vas encontrando. Bueno, nosotros tampoco sabíamos cómo tenía que sonar la banda. Y bueno, de a poco lo vamos logrando. O sea, es como un desafío el tema de estos instrumentos que son como la base de la banda y después flashear con los ritmos, me parece que... Es un desafío, es un riesgo también, porque vos vas a hacer algo que no es común y que no sabes, claro, si te va a ir bien o no. El salirse de la receta tiene todo... Claro. De una, pero eso apuesta. Nosotros siempre hablamos sobre eso y medimos, bueno, cuál es el punto que está bueno, o sea, y el punto que está bueno es cuando nos gusta a nosotros. O sea, si nosotros hacemos algo y sentimos que está realmente bueno, decimos, bueno, ese es el punto. Que nos parezca muy bueno a nosotros, o sea, que esté bien hecho y que nada, que nos llene y que un montón de cosas. Entonces ese es el punto como de trabajo. Y siempre tuvimos muchas miradas de afuera. Como nosotros producimos los discos, todo, hacemos todo nosotros, desde las canciones hasta la producción en el estudio y todo, siempre tuvimos gente que nos fue ayudando, desde la diseñadora. Este disco fue grabado por Lucas Rojas Martínez también, que es nuestro técnico desde el disco anterior, que es Touch. Es una persona que es de Buenos Aires y vive en Barcelona, que para grabar este disco lo trajimos de Barcelona y grabamos en Buenos Aires. Y esta persona para nosotros es muy importante, porque claro, es como una visión de afuera. Él nos conoce, va escuchando los temas, las preproducciones que hacemos durante todo el año, pero al trabajar en el estudio sumamos una persona más que tiene otra visión, otra cabeza, y eso nos ayuda en el sonido muchísimo. ¿A él lo conocieron cuando hicieron la gira por Madrid? ¿O fue bien, como alguien de esos que uno encuentra en claro, el camino? Claro, no, en realidad en Madrid vivimos 5 años, más que gira, quedaron. Fue una vida. Claro, desde el 2008 hasta el 2012. Hasta el 2012, sí, claro. Y en una de las grabaciones que estábamos haciendo, nosotros estábamos trabajando con un chico que se llama Lea Aput, que tocó en Cabezones, no sé si se acuerdan de la banda Cabezones, era el violero de Cabezones, y es el hermano de Diego Aput, el bajista de Caramelo Santo. Ah, es un bandón, y son unos amigas de los pibes. Y el Lea nos lleva a grabar a su disco a Valencia, y arma el equipo, y ahí conocemos a este loco que estaba en Barcelona y se vino a grabar con nosotros. Y cuando lo conocimos fue amor a primera escucha, digamos. El loco puso los micrófonos, y cuando yo escuché cómo había hecho sonar la bata, dije, qué maestro que es este loco. Y después cada perilla que tocaba, cada sonido que lograba desde la grabación hasta la mezcla, la flayamos con el loco. Entonces ahí nomás le dimos el disco que nosotros lo teníamos ahí crudo, se lo dimos, nos lo devolvió brillando. Y ya es un Touch más así. De hecho, del disco anterior le mandamos canciones que nosotros casi habíamos descartado, y cuando él nos mandó la mezcla dijimos, no, esto va allí. Eran titulares absolutos, temas que dudábamos cuando el loco las mezcló y nos mandó. Un buen cocinero. Es un buen cocinero, es muy bien. Bueno, la verdad que eso, ¿no? Cuando uno va conociendo otros lugares y va adquiriendo otras personas en la banda, que debe ser difícil mantenerlo a la distancia. Es difícil, unión también fue desafío, muy grande. ¿No? Ustedes, la formación, el que le produce, el que le hace las mezclas, son como complicados, está bueno. Pero ¿sabes? La verdad siempre es que nosotros tratamos de trabajar lo mejor que podemos, y realmente, por ejemplo, íbamos a grabar este disco y dijimos, bueno, ¿cuál es la mejor forma de grabar este disco? Y lo bueno sería ir a un estudio que esté muy zarpado. ¿Qué más? Estaría bueno que Luquita se venga a Barcelona. Bueno, ¿qué más? Y después empezamos a ver cómo hacer el cómo eso, cómo. Porque también somos una banda independiente que hace todo por sus propios medios. Y bueno, nos fuimos organizando, le fuimos poniendo más pila, laburo y todo, y lo pudimos lograr. O sea, lo que está en el disco es algo que nosotros lo queríamos así. Uh-huh. Entonces por eso estamos también contentos con el disco. Es como vos tenés una idea de hacer algo, y después hacer esa idea realmente como vos la pensás es algo muy difícil. Sí. Porque lleva tantas etapas que es como que se te va descomponiendo el teléfono. Y cuando llega al final, a lo mejor vos querías hacer una super tapa y te queda una cagada en la tapa, o querías hacer un super tema. No es así. Entonces con este producto estamos muy felices porque se cumplieron todas las expectativas que teníamos también. ¿Sería? Amor Continental. Amor Continental. Así es, y acá quería contarles que Luli manda saludos a los Touch, dice la compañía del Loco Parodi, manda un abrazo. Bueno, un beso enorme. Los chicos del sótano rock, que son un amor total. Entonces, la banda del desafío le vamos a llamar ahora. Los Touch. Súmate al desafío, Touch. Súmate al desafío, Touch. Yo imagino los camiones viajando por la ciudad de Córdoba. Le daban 3 instrumentos y ahora, ¿qué haces? ¿Vas a hacer lo mismo que nosotros o vas a hacer otra cosa? Bueno, la verdad que un placer tenernos en el estudio. Ya estamos un poquito pasados de horas, pero bueno, no queríamos... ¿Con qué tema podemos cerrar el disco? Con Cóndor, puede ser. El Cóndor, primero. El primero. Que es muy track bonito. Número 1. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Un placer haber estado acá con ustedes. Vamos a estar ahí cruzándonos el viernes. Y van a ver estas caras, la van a ver como muy seguido el viernes. Nos vamos el viernes, vamos a disfrutar el fútbol. Sí, va a ser una experiencia. Esperamos ahí toda la gente que quiere ir. Se pone hasta las manos, les quiero decir públicamente que... Alguien me dijo que decían que estaban agotadas las entradas. Está complicado para conseguir. Está complicado para conseguir, pero acá tenemos dos pares de entradas. Bueno, le voy a decir a la gente que llame. Se meten en el Facebook de la radio y se anota el nombre, pedido últimas tres. Y el viernes a las 6 de la tarde, como última chance, se sortean y las buscan. Bueno, así quedamos por terminado este Enredando las Mañanas, el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Recordá, de lunes a viernes de 10 a 12. Muchas gracias a los Touch, que van a estar el viernes en la Peña Transhumante, y a todos y todas las que nos acompañan. Sí, yo le pongo una N en el medio, soy muy especial. Sí, el mismo problema que Martín. Sí. Martín. Bueno, Andrés de la qué bueno no sentirme sola. Que lo acabo de escribir así mal en el Facebook, me acabo de dar cuenta también. Así que bueno, los dejamos, nos encontramos. Sí, dos veces. Nos encontramos mañana de 10 a 12 con los compañeros de La Retaguardia, que van a estar haciendo el programa como todos los jueves. Y bueno, espero que hayan disfrutado esta mañana como lo hemos disfrutado. Y el viernes a las 9 de la noche la transmisión de La Peña, y toda la noche para escuchar el show de los Touch. En www.rnma.org.ar, y nos despedimos con un temita.